Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Equilibra el trabajo con el descanso. Es muy importante y a veces resulta muy difícil equilibrar el trabajo con el descanso. Saca lecciones de este viejo cuento. Tres leñadores se ganaban la vida cortando árboles en un bosque. El primero se lanzaba sobre los árboles furiosamente y trabajaba sin interrupción. Tan pronto como un árbol caía, él se lanzaba sobre el otro y comenzaba a golpearlo incansablemente con su hacha. Ansioso por cortar el mayor número posible de árboles, madrugaba a trabajar. No se permitía sino una brevísima pausa para comer algo a mediodía y proseguía obstinadamente su trabajo hasta bien entrado el atardecer. El segundo leñador trabajaba de igual manera. Ambos estaban extenuados, pero al terminar el día constataban con sorpresa y no sin cierta envidia que el tercer leñador había cortado más árboles, a pesar de que tomaba el trabajo con calma, descansaba algunos ratos y almorzaba tranquilo. Los dos compañeros fueron afligidos y curiosos, y con cierta rabia y envidia, a preguntarle al tercer leñador: ¿cómo puede ser que tú cortes más árboles que nosotros? Nosotros madrugamos más, trabajamos continuamente y tenemos tanta fuerza y habilidad como tú. El tercer leñador pensó un momento y dijo: vean, no hay ningún misterio, ni yo tengo ningún secreto. El asunto es que por más ocupado que yo esté y por duro que sea el trabajo, siempre me detengo y dedico un tiempo cada día a afilar mi hacha. Porque cuando uno tiene el hacha bien afilada, el esfuerzo que tiene que hacer es menor y el trabajo rinde más. ¿Padeces tú de una ergomanía o adicción al trabajo que los americanos llaman workaholism, adicción al trabajo, y que es tan perjudicial como el alcoholismo, la drogadicción o la adicción al cigarrillo? ¿Por qué no sacas algún tiempo cada día y los fines de semana para afilar el hacha por medio del descanso? Ojalá lo hagas en compañía de tu familia, y no te olvides de cumplir cada domingo con tus deberes para con Dios, que es quien te da la oportunidad de trabajar toda la semana. La mayoría de la gente distribuye el tiempo de sus vidas por partes aproximadamente iguales entre las tres clases de actividades: trabajo, descanso

y dejar el camino abierto a sentimientos más positivos. El descanso es una fuente de satisfacciones profundas que no requieren grandes gastos ni recargan excesivamente el equilibrio presupuestal. El descanso rompe la rutina diaria, liberándonos de las tensiones que provienen de las preocupaciones, de los colegas de trato difícil, de los jefes de carácter agrio y duro, y de los subordinados perezosos e insoportables. Permite un contacto más cercano con la naturaleza, de la cual el mundo moderno y su tecnología nos están apartando peligrosamente. El descanso favorece las relaciones interpersonales, la vida social, la vida de familia. El descanso nos deja tiempo y reposo para el trato tranquilo con Dios, nuestro Creador y Padre. Queda claro que tanto el descanso como el trabajo son igualmente importantes para la salud mental y la autorrealización personal. Equilibra el trabajo con el descanso. Había una vez unas hormigas que en un día de invierno que estaban muy ocupadas sacando su provisión de maíz que se había mojado a consecuencia de una fuerte lluvia. Vino entonces un saltamontes y les pidió unos pocos granos. Sencillamente me estoy muriendo de hambre, les dijo. Las hormigas interrumpieron su trabajo por un momento, aunque eso era faltar a sus principios. Podemos preguntarte, le dijeron, ¿qué estuviste haciendo durante todo el verano? ¿Por qué no recogiste alimento para el invierno? El saltamontes replicó, realmente estuve muy ocupado cantando y no me quedó tiempo. Si gastaste el verano cantando, le dijeron las hormigas, es mejor que emplees el invierno bailando. Soltaron la risa y continuaron con su trabajo. Si no se tratara de una fábula de Esopo, me hubiera atrevido a pensar que su autor había leído la famosa frase de San Pablo, el que no trabaja, que no coma. ¿Tú en qué trabajas? Cuando nos presentan a una persona, una de las primeras preguntas que solemos hacerle para romper el hielo es, ¿en qué trabajas tú? ¿Te gusta tu trabajo y disfrutas realizándolo? Es una pregunta fundamental, no solo para saber cómo se gana la vida esa persona, sino también para reflexionar qué está haciendo ese fulano con su existencia. déjame hacerte a ti hoy la misma pregunta. Tú, ¿en qué trabajas y cómo trabajas? ¿Estás aprovechando el tiempo? ¿O por el contrario, estás perdiendo tu tiempo y tu vida? Porque el trabajo que uno desempeña y la manera de realizarlo son la medida de la utilidad de su vida. Aprovechar el tiempo quiere decir aprovechar la vida, y perder el tiempo significa perder la vida. Trabaja el Papa y los cardenales. Trabaja el presidente y los ministros. Trabajan los médicos y los ingenieros. Trabajan los obreros y los campesinos. Trabaja la madre de familia y el ama de casa. Trabaja la secretaria y la aseadora. Trabaja el estudiante o el barrendero. Pero también hay perezosos y holgazanes que no trabajan. Lo contrario del trabajo es el desperdicio y la pérdida del tiempo, la ociosidad y la pereza. La psicología de víctima y la autocompasión no han dejado a nadie vivir feliz. Muchas investigaciones de psicología industrial han llegado a la conclusión de que las mayores satisfacciones en el trabajo no se hallan en la cuantía del salario o en el dinero que el trabajador devenga, con tal de que tenga lo mínimo para vivir, sino en otros factores, como el trato que uno recibe, la personalidad de sus jefes y compañeros, el ejercicio mismo de las propias habilidades. Estamos tratando del sentido humano del logro, la satisfacción que se encuentra en sentirse uno útil para algo o para alguien. Es interesante conocer una encuesta reciente del Conference Board, Grupo de Capacitación y Asesoría Gerencial de Nueva York. Parece que en los Estados Unidos se está produciendo un cambio profundo en las últimas décadas. Jan Izzo, presidente de la Izzo Consulting de Vancouver, Canadá, realizó 2.500 entrevistas, en las cuales preguntó a los encuestados cuándo experimentaban su más alto rendimiento en el trabajo y qué era lo que les producía más satisfacción en él. Un 85% de los encuestados expresó que aunque tuvieran suficiente dinero como para sentirse económicamente seguros, continuarían trabajando. Esta encuesta sugiere que el reto de las empresas y sus líderes no es más la tradicional concentración en el rendimiento, la productividad y la cuantía del salario, sino otros factores como la autorrealización personal, la autorrenovación por medio del trabajo, el sentir que uno está contribuyendo y aportando a los demás y al progreso y bienestar de la comunidad. En una palabra, el sentido del logro. Esto es lo que los psicólogos llaman el sentido del logro. Sentirse útil para algo o para alguien, y constituye uno de los más puros goces que puede disfrutar la persona humana. Es comprobar en la propia conciencia lo que uno vale y manifestar esta valía ante los demás. El logro es una necesidad psicológica fundamental para todo ser humano, y su satisfacción proporciona un acrecentamiento de autoestima. Una de las claves del éxito es